Y aquí estábamos en Radio de la Azotea cuando pasaron 40 minutos de las 8 de la mañana en la República Argentina y tenemos un día con lluvias débiles por la mañana y nublado por la tarde y una temperatura de 19 grados, ahora llegando a 20 por estos momentos de la mañana. Vamos a darle el espacio necesario, como cada jueves, a esta columna de salud mental que desarrollamos. En realidad, que lleva adelante nuestra especialista Miriam Esquivel Ublitch, fotógrafa, psicóloga y docente, que hoy va a culminar con la temática que comenzamos la semana pasada. Especulo, pienso, imagino. ¿Cómo estás, Miri? Buen día. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Pensaba que el alerta Sofía y la prevención de los abusos que tuvimos escaso tiempo de la semana pasada, y vamos a seguirlo hoy. ¿Es así? ¿Estoy en lo cierto? Exactamente. Lo que seleccioné para hoy fueron ciertos mitos que suelen circular alrededor del abuso sexual para charlarlos un poco con vos. Buenísimo. ¿Cuáles son? Te cuento. Hay uno de los mitos que se suelen escuchar que es que los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no son frecuentes. Hoy lo que podemos dar cuenta a partir de datos estadísticos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, es que una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Es un problema, lamentablemente, más común y más presente de lo que pensamos en el caso de los niños. Cuando digo niños me refiero al periodo de la infancia. Otro de esos mitos es que los agresores sexuales siempre usan la fuerza física para someter sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Hay como esta imagen, ¿no? Que a veces se ve alimentada por las películas, por relatos y demás de un agresor llevándose o lastimando. Bueno, suelen emplear técnicas que conllevan la fuerza física, pero principalmente aparecen tácticas de persuasión y manipulación, juegos, engaños, amenazas. Hay muchas amenazas en relación a la familia, lo cual genera en los niños y en las niñas ese temor de que les pase algo a sus madres, padres o tutores. También hay formas de coerción en el caso, contemplando inicialmente que este tipo de agresor es parte de la confianza que genera en ese niño. Va haciendo un trabajo, por eso hablamos esto de técnicas de persuasión y manipulación, va haciendo un trabajo finito de acercarse a ese niño o a esa niña o ese adolescente. Y una vez ganada esa confianza, estas formas de coerción pueden aparecer de maneras muy sutiles. Por ejemplo, compra de regalos, organizaciones de actividades especiales de las cuales esos niños o niñas son protagonistas. Señales de aceptación, remarcar cuestiones que refuerzan el autoestima de esos niños o de esas niñas. Por otro lado, aparece como mito que los niños y las niñas de preescolar, los más pequeños en edad, no necesitan obtener información sobre el abuso sexual porque se aterrorizarían o generarían temores si son informados sobre este tema. Esto es una de las cuestiones que principalmente aparece cuando para algunas madres o padres se les comunica que los niños o niñas van a tener ESI, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿pero cómo que van a haber educación sexual mis hijos, mis hijas, si son pequeños? Primero, recordar que la educación sexual integral, los contenidos que se abordan a partir de la educación sexual integral, varían en función de la edad. Hay contenidos que están pensados para determinadas edades, también teniendo en cuenta las vivencias, las experiencias que esos niños y adolescentes tienen con otros. Claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los más pequeños, hay cuestiones del registro de su propio cuerpo, la cuestión de lo público y lo privado, el pensar que no cualquier adulto puede acercarse y pedirles algo que conlleve su privacidad. Incluso, y esto es importante resaltarlo, el hecho de que siendo un miembro familiar, tampoco si pide alguna acción que incomode a ese niño o esa niña, tampoco ese niño o esa niña está obligado a llevarlo adelante. Algo que lamentablemente figura también en términos de estadística es el número de abusos sexuales intrafamiliares. Otro mito es que los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales son agresores sexuales en su vida adulta. Este es un mito terriblemente estigmatizante para las víctimas, porque les pone en una situación, primero, de que ellos han sido víctimas de una situación traumática. Y si a eso le sumamos la culpa que conllevaría el pensarse que entonces en su vida adulta van a replicar esos comportamientos, lo único que se logra es que esas víctimas no cuenten eso que les ha sucedido. Y ahí es donde aparece esta cuestión en la vida adulta, a veces, de un secreto que se carga y que acompaña toda la vida. Quizás generando incluso dificultades en esa vida adulta, ¿no? Y dificultades para vincularse, estar todo el tiempo pensando a ver cuándo esas conductas que supuestamente deberían aparecer, aparecen, cuando en realidad siempre que haya un acompañamiento y un tratamiento, este tipo de situaciones pueden ser llevadas adelante y que ese niño, esa niña o ese adolescente puedan tener una vida, me sale decir normal, pero no es la palabra, digamos, una vida sana, donde esa experiencia traumática pueda ser resignificada y pueda ser llevada sin ocupar un espacio doloroso. Claro, claro. En relación a lo que vos comentabas la vez pasada y esto, ¿no?, de cómo el caso de la niña M había sido mediatizado y cómo se había puesto el acento y el foco en las cuestiones socioeconómicas de la familia, de quien había sido el victimario, también aparece un mito, que es que los abusos sexuales ocurren en familias con menores recursos. Y lo que nos muestra la estadística es que en realidad hay un subregistro de los casos que afectan a los niveles socioculturales más acomodados. En general no se denuncia. Entonces, estadísticamente no aparecen los números, por lo cual tampoco se puede hacer una lectura clara de esas situaciones, porque, insisto, se suele denunciar menos de lo que de por sí se denuncia en este tipo de casos. Sí, eso me hace ver también como la situación de las cárceles, que tiene 96-97% de pobres, ¿no? Claro. Entonces, sí, la situación esta de visibilización de condena social y judicial se da también particularmente de esta forma, ¿no? Transversalmente influenciada por el poder y el dinero. Situaciones que refuerzan estos argumentos de criminalización de la pobreza. Porque ese tipo de situaciones, digo, si yo las llevo a números, a cuestiones cuantitativas, me sirven para reforzar, pero como si acá figura que es el porcentaje de personas que están en las cárceles es de tal situación socioeconómica. Lamentablemente sí, las cuestiones de poder atraviesan cuestiones de justicia, para pensarlo de alguna manera. Claro, claro. Otro mito es que los agresores son personas aisladas socialmente, que tienen un perfil de personalidad específico o algún tipo de enfermedad mental o perversión. Si bien pueden darse estos casos, hay que remarcar que cualquier persona puede ser un abusador. Este mito hay que intentar desterrarlo junto con el de los estratos socioculturales, porque queda puesta la mirada en una estructura de personalidad anormal o pervertida. Entonces empezamos a buscar características que quizás son de la personalidad de cualquiera de nuestros vecinos, en el sentido de pensar una persona silenciosa, una persona poco sociable, y nos perdemos de vista de otro tipo de perfiles. La realidad es que los agresores pueden ser tanto varones como mujeres, heterosexuales, homosexuales, neuróticos, psicóticos, perversos o seniles. No existe un perfil de personalidad específico como para determinar esta persona sí y esta persona no. Los agresores son personas que se encuentran en nuestro entorno. Padres, abuelos, tíos, vecinos, docentes, amigos, que circulan en la sociedad y a veces pasan desapercibidos justamente porque su conducta social, ¿no?, lo que se ve, no muestra cuál es su conducta sexual, que es aquello que se lleva a cabo. Miriam, en el caso de quienes son abusadores, ¿principalmente son hombres en las estadísticas? Estadísticamente sí. Estadísticamente figura, y ese es otro mito también, gracias Sebastián, que es que no son solo hombres, por supuesto, quienes tienen esas conductas de agresión sexual, aunque la estadística da cuenta que mayoritariamente son varones. También hay casos de docentes, mujeres. Acá en nuestro país no, pero en estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, de docentes, mujeres y adolescentes. Pero es un punto también a destacar. La estadística marca que son principalmente los agresores hombres, pero también al momento de hacer prevención es importante resaltar que no hay un género, o en el caso un cisgénero, si lo pensamos en términos heteronormativos. Claro, claro. Pensaba en un sistema que permite también la impunidad y el silencio ante los casos de abusos infantiles, que se viene con mucho esfuerzo como tratando de desarmar, de construir a partir de los movimientos sociales, de las personas que intentamos que esto no suceda más, pero también desde profesionales como es tu caso y como tantas personas que trabajan desde las organizaciones sociales. Pero ¿hay un sistema que protege de alguna manera para que esto haya sido impune durante tanto tiempo y continúe sucediendo? Sí, hay una cuestión alrededor de la vergüenza. Hay como instalado socialmente, ¿no?, el qué dirán alrededor de estas situaciones. Porque lamentablemente cuando se denuncian casos de abuso sexual infantil, aparece la mirada sobre los padres, ¿no?, sobre padres y madres. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo puede ser que al niño le haya pasado eso? Entonces aparece familiarmente como una necesidad de proteger eso, de que quede como un secreto familiar a resolver, entre muchas comillas digo, a resolver, en la interna familiar y que no pase a instancias judiciales sin pensar en la psiquis de ese niño o de esa niña o de ese adolescente. También hay un sistema judicial que de alguna manera, al ser inoperante, refuerza ese miedo a hacer denuncias. No hay un registro de violadores y abusadores, hay penas, yo no soy entendida en la materia judicial, pero no hay penas lo suficientemente potentes para evitar o para reforzar cuando la víctima, digo, va a hacer una denuncia, lo mismo que pasa en las situaciones de violencia de género, ¿no? Se hace una denuncia y cuando eso queda en la nada, sea por cuestiones protocolares, por lo que se llaman los tiempos de la justicia, o porque esa persona va detenida y al poco tiempo es liberada, eso genera una revictimización. Y junto con esa revictimización no hay un deseo de esclarecer esa situación. Aparecen estos argumentos de, bueno, no, prefiero estar en mi casa tranquilo o tranquila con esta situación que, bueno, se irá resolviendo porque afuera no hay un sistema que responda. Claro, claro, claro. Miri, muchísimas gracias por tu participación sobre esta temática que nos interesa y mucho, ¿no? La alerta Sofía y construir cierta conciencia para la deconstrucción de los abusos infantiles en nuestra sociedad. Gracias a vos, Sebastián, y a todos por el espacio. Te mando un beso. Un beso grande. Bueno, Miriam Esquivel Ublich aquí hablando sobre esta temática en su columna de salud mental de este día, en Se Picó la Mañana, cuando estamos llegando a los últimos minutos y ya la revolución está en puertas porque Máximo Onetti y Claudio Torres se encuentran aquí preparando todo para la segunda mañana de Radio de la Azotea.